muy buenos días, tardes, noches o lo que proceda. Hola compañeros en la escucha. Hola compañeras en la escucha, estáis en Historias con Swing. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes hoy, Pedro? ¿Qué hay en el menú? ¿Qué nos propones como suculento menú para este programa de hoy? Hoy retomamos ya, por fin, definitivamente, los programas en al día, sin reposiciones ya. Y retomamos con un cuentista, uno de los mayores cuentistas del siglo XX, seguro. El crack, ¿no? El crack de Jorge Luis Borges. Borges, de Buenos Aires, Argentina, de hace dos siglos, ¿no? 1899 nació. ¡Ostras! ¡Qué campeón! Bueno, más conocido que Messi, ¿no? Más que Maradona, el crack de la literatura. Sí, este sí que metía goles. Sí, sí, a su altura o superándolos, efectivamente. Claro que sí. Aquí esta pasión por el fútbol que sentimos en Historias con Swing. En fin, hoy vamos a ver si contamos uno de sus cuentos más... Más emblemáticos y más gustosos para ti y para mí, ¿no? Sí. Que más nos gusta. Y bueno, siendo Borges no vamos a dedicar solo un programa, Joaquín. No, vamos a dedicar infinitos programas, como infinitas son las galerías de la Biblioteca de Babel. Bueno. Ha vivido una vida agitosa y azarosa el señor Borges de Mar de Plata, ¿no? Sí, de Buenos Aires. Se fue a Suiza, estudió. Viajó con toda su familia por Europa, también pasó por España y en 1921 regresó a Argentina y allí ya fue cuando empezó a publicar primero poemas y ensayos y después ya empezó con los cuentos. Fue director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina, profesor de literatura, bueno, un montón de estudios y de vicisitudes en su vida, hasta que a los 55 años incluso se quedó ciego, Joaquín, se quedó ciego. Así es conocido, porque todas las fotos que tenemos nosotros en nuestra cabeza es de Borges con María Kodama, ¿sabéis? La que le ayudaba, siempre con su bastón, ya con el pelo cano. Cuando la fama le llegó, tenemos la imagen, hemos puesto en una entrada una foto de Borges joven, para que veáis cómo era de joven, porque realmente tenemos en la imaginación esa imagen de viejito venerable, de pelo cano, ciego y con una voz un tanto quebrada. Que vamos a escuchar a lo largo de todos estos programas es de Astor Piazzolla, otro crack argentino del tango, del bandoneón. El nuevo tango de Astor Piazzolla nos va a llevar por las ondas, la suavidad, el amor, la melancolía, todas las emociones que Borges nos comunica. Thank you.